Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí en Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Retomamos ya la actualidad deportiva tras estas últimas esta última semana y nos vamos a quedar en este caso con el análisis y la crónica de lo que ha sido este fin de semana, aunque a lo largo de estos próximos días también vamos adentrando en otros eventos, en otras citas que tuvieron lugar en días anteriores y que han sido noticias, como por ejemplo la consecución del Campeonato de España de Fisiculturismo y Fitness en la categoría senior de hasta 80 kilos por parte del lubriqueño Jorge Fernández Domínguez. La consecución de un título que ha sido o fue noticia la pasada semana, porque ocurrió no este último fin de semana, sino el anterior, tuvo lugar en Badajoz. Así que eso como un ejemplo, como ese más. Pero nosotros nos vamos a ir quedando hoy en principio pues con lo que nos dejó el fin de semana en materia futbolística, que no ha sido poco. Y bastante prolífico este fin de semana, porque todos los equipos ubriqueños que han jugado han conseguido la victoria. Eso sí, descansaron dos, el juvenil y el prebenjamín, pero el resto se cuentan todos por victorias. Y hasta cierto punto podemos hablar de victorias cómodas. No la del Ubrique Unión Deportiva Senior ayer ante el Barbate, porque fue un partido muy emocionante en el que el Ubrique Unión Deportiva se tuvo que reponer a todos los elementos que se le pusieron en contra. Un equipo que vino a encerrarse en su área, en su portería, en su campo. Un equipo como es el Barbate, que se encontró con un penalti a favor y la expulsión de un jugador ubriqueño, Dani Chávez, por doble amarilla, como consecuencia de ese penalti, y que se encontró, como consecuencia de todo eso también, con un gol de penalti, con un 0-1, con casi toda la segunda parte por delante. Unas circunstancias que muy buenas para el equipo visitante, pero que se encontró en este caso con la capacidad de reacción del Ubrique Unión Deportiva, que aun teniéndolo todo en contra, como decimos, supo capear la marea y en este caso remontar el partido y terminar ganando por 3-1. Cuarta victoria en casa, sexta victoria de la temporada. Estamos, o prácticamente se ha jugado un cuarto del campeonato de liga y ya podemos confirmar que el arranque del Ubrique Unión Deportiva ha sido algo más que positivo, porque ahora mismo es segundo clasificado, tan solo un punto del líder y habiendo perdido tan solo un partido. Por lo tanto, excelente el arranque liguero del equipo que dirige un año más Miguel Domínguez. Habrá que ver si es capaz de darle continuidad a esa racha, y por ahora parece que sí, porque el equipo está dando buenas muestras de lo que es y de lo que puede ser, porque todavía no creemos que no ha dado lo mejor de sí. Todavía este equipo tiene mucho margen de mejora y hay que tener en cuenta que, por lo que estamos viendo en estas últimas temporadas, este Ubrique Unión Deportiva suele rendir mucho más en la segunda vuelta. Pero si ya en la primera ha llegado en un buen estado, pues la cosa, la verdad, es que promete. Vamos a hablar de ese partido, de esa victoria por 3-1 del Ubrique Unión Deportiva y del resto de encuentros. Por ejemplo, la segunda victoria consecutiva del Ubrique Unión Deportiva Cadete, que ha dejado ese mal inicio de liga, 4 derrotas consecutivas, y ahora parece pues que se está encontrando bastante más cómodo. 4-1 conseguía, o mejor dicho, 1-4 conseguía superar al equipo afición jerezista. La verdad es que el Ubrique Unión Deportiva fue muy superior, a pesar incluso de empezar perdiendo el partido. Fue capaz de remontar ante el descanso y de certificar su victoria, esta victoria, de conseguir esos 3 puntos en una segunda parte donde amplió la diferencia en el marcador. Y diferencia en el marcador sobre todo hubo en el partido infantil entre el Ubrique Unión Deportiva y la Escuela de Fútbol Paquete. 20-0 fue el resultado final, con el que el Ubrique Unión Deportiva se llevó la victoria. La historia es bien sencilla. El conjunto jerezano se desplazó a Ubrique casi no con lo justo, sino con menos de lo justo, porque solo se presentó con 8 jugadores. Un suplicio para el equipo jerezano. El partido se disputó

Artebol, Pescadería Antonio González, Experiencia Outdoor, Herederos de Pazos, Asociación Ciclista de Ubrique, Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, Papas Guapas, Bar Cañizo, Distribuciones Oñati Gómez y Radio Ubrique. Kebab Baguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, perritos, hamburguesas, sándwich, pizzas caseras, pescadito frito y los fines de semana, carnes a la barbacoa. Aproveche nuestras ofertas. Los jueves, dos pizzas por solo 7 euros y por la compra de dos paninis, el segundo sale a 1 euro. Además, hazte socio y disfruta de los descuentos en comida y bebida. En Kebab La Lupe servimos a domicilio. Solicite su encargo en los teléfonos 46 44 10 o 682 52 26 36. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio, en Pinto Rodríguez Agüera, junto a la farmacia, en la zona del parque. Imagen, sonido, electrodomésticos y primeras marcas en Electroimagen Rogelio, con el aval de Euronic, la primera cadena de electrodomésticos de Europa. Profesionales del sector para que acierten sus compras. Buenos precios en Electroimagen Rogelio. Mafre Bankia, en los callejones. Ahora le ofrecemos importantes descuentos en su seguro de hogar, hasta un 25%. Además, Mafre, durante los días 24, 25, 26 y 27 de octubre, le ofrece un servicio gratuito de pre-ITV. Le realizamos la revisión de su vehículo con todos los parámetros exigidos por la ITV y limpieza de lunas con repelente frente a la lluvia. Pida su cita en nuestras oficinas o en el teléfono 956-46-82-08. Mafre Bankia, en los callejones 18 bajo, teléfono 956-46-82-08. Garantía de seguros. Y 51 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno ya en la actualidad deportiva y en el repaso a lo que ha sido la jornada de fútbol de este pasado fin de semana, con especial atención, como siempre, al partido que disputaron los seniors del Ubrique Unión Deportiva. Victoria por 3-1 ante el Barbate. Octava jornada liguera, el Ubrique Unión Deportiva, que se enfrentaba al conjunto barbateño, venía de empatar el pasado fin de semana ante el conjunto del Facinas, y en esta ocasión pues el Ubrique Unión Deportiva, que se medía al otro equipo de los que estaban ahí en la zona media alta, ¿no?, que también ha tenido un buen arranque liguero, como es el Barbate. Un equipo, este Barbate, que bueno, pues se desplazó hasta Ubrique con las ideas bien claras, y al igual que ya ocurriera con el partido ante el Tarifa, el Ubrique Unión Deportiva, en este caso, pues se encontró con un equipo que venía a encerrarse atrás, a defender y a esperar las acometidas del conjunto ubriqueño. Fue la tónica, digamos, suele ser la tónica de los equipos que vienen hasta Ubrique, y suponemos que de la mayoría de los conjuntos que hacen las veces de visitante. En este caso, recordemos el año pasado, que los equipos se aprovechaban precisamente de esa circunstancia, en el sentido de que venían a esperar al Ubrique Unión Deportiva, que pues desde el minuto uno ya quería agradar, quería ponerse por delante, tenía esa presión. Recordemos la temporada pasada, no fueron las cosas muy bien en casa. Y bueno, muchas veces la precipitación es lo que provocaba que el Ubrique Unión Deportiva no terminaba su desesperación en principio y no terminara llevándose la victoria en estos partidos. Cosa que ha cambiado completamente este año y como buena muestra este partido. Ya decimos que el Barbate vino a encerrarse en su campo y a intentar aprovechar pues las salidas al contragolpe que pudiera tener, aprovechando los errores de la zaga ubriqueña. En este caso, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva tuvo las ideas claras, sabía lo que venía a jugar su rival y bueno, pues mantuvo el control del partido en la primera parte, aunque ya decimos, sin precipitarse y sin esa intención de intentar ya a los 10 minutos tener solventado el partido. Los partidos hay que trabajarlos mucho más y en eso es con el mono de trabajo con lo que estamos soliendo ver aquí en casa, sobre todo en las primeras partes, hasta que prácticamente le aguanta el físico a los equipos rivales. Cuando bajan un poquito es ahí cuando aprovecha el Ubrique Unión Deportiva. Centrándonos en este partido, esa primera mitad con un equipo que venía a esperar y el Ubrique Unión Deportiva que no quería tampoco precipitarse, como decimos, la primera parte nos dejó un encuentro muy trabado, con muy pocas ocasiones de gol. Cabe destacar quizás un par de remates de cabeza de Álvaro, pero sin mucho peligro. Y poco más por parte del equipo rival, tampoco creo ocasiones muy claras en esta primera mitad. La cosa cambió en la segunda parte, sobre todo nada más salir del vestuario, el Ubrique Unión Deportiva gozó de una ocasión que pudo ponerlo por delante cuando un centro de Peluca era rematado por Raúl, pero el balón lo mandaba fuera, ese remate de cabeza lo mandaba fuera. Poco después llegaba una jugada que pudo ser la clave del partido, pero que finalmente no tuvo influencia en el resultado, aunque posiblemente sí en los acontecimientos del juego. El árbitro del partido, en este caso Morales Jiménez, decretaba penalti por manos de Dani Chávez en el área del Ubrique Unión Deportiva. Además, suponía que era esta falta era tarjeta amarilla, con lo que se sumaba la que ya había visto con anterioridad en la primera parte y conllevaba pues la expulsión, tarjeta roja a Dani Chávez. Estamos hablando del minuto 49 prácticamente, a los 3-4 minutos de comenzar la segunda parte, con toda una segunda parte por delante. Y bueno, el penalti se encargó de transformarlo Antonio Baro Canto. Como decimos, con toda una segunda parte por delante, un jugador menos y perdiendo por 0-1 ante un equipo pues que si ya se habían cerrado en la primera parte pues conformándose con el 0-0, imagínense lo que iba a hacer en la segunda. Sin embargo, después del gol, bueno, algunos minutos todavía, para el Ubrique Unión Deportiva de desconcierto, en cierta manera, entre comillas podemos decirlo, poco después llegó la reacción del conjunto ubriqueño y además súper rápido, en 10 minutos le dio la vuelta al marcador. Bueno, la vuelta se la dio en 2 y en 3, pues en 10 ya sentenció el choque. En el minuto 62 en concreto, el Ubrique Unión Deportiva, que tras quedarse con un jugador menos, en este caso con Dani Chávez defensa, no reforzó la línea de atrás, sino que siguió con el mismo esquema, pero con una defensa de tres. Claro, ya tenía que arriesgarse. En este caso, como hemos dicho, en el minuto 62, un pase a Peluca, que dentro del área, que tiraba, rechazaba el portero, y ese rechace lo cogía Lolo para poner el empate, para poner el 1-1. Tan solo un minuto después de este gol, llegaba el 2-1, una buena jugada, la jugada del partido sin duda, una jugada personal llevada a cabo por Fran, prácticamente desde la zona de banquillos del Ubrique Unión Deportiva, que terminó con un centro raso que remató Peluca en el segundo palo. 2-1 se le daba la vuelta a ese resultado y había que esperar hasta el minuto 71, prácticamente 9 minutos después de que llegara el primer gol, para ver la sentencia. En este caso fue una contra que condujo bastante bien Lolo y que terminó con un pase preciso a Paco, que ante la salida del portero superaba por encima y ponía el 3-1. Ya con ese 3-1 se reforzaba la defensa y el centro del campo, en este caso, con esa ventaja en el marcador no había por qué arriesgar, y poco más dejó esta segunda mitad. Destaca sobre todo la actitud, el trabajo y la capacidad de reacción del Ubrique Unión Deportiva, y sobre todo en esa segunda mitad, donde el tono físico de los ubriqueños también fue importante con respecto a su rival, fue superior al del conjunto barbateño. Vamos a seguir hablando de este partido con uno de los protagonistas del partido de ayer. Hablamos con Fran Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sexta victoria, invictos en casa y remontando un partido que se os puso cuesta arriba y con todo en contra, ¿no? ¿Qué sensaciones os quedan después del partido de ayer? No, pues la verdad que estamos muy contentos con esta victoria. No es una victoria como las últimas, puesto que el partido no se nos puso de cara, y la verdad que lo supimos sacar adelante, ¿no? Creo que no fue suerte, fue sobre todo el trabajo que hicimos todos, y lo importante es que seguimos manteniendo la racha de victorias en casa, que es uno de los objetivos que nos tenemos propuesto. Además, el equipo se está mostrando muy fuerte aquí en el Antonio Barbadillo, y sobre todo con mucha confianza de la buena. Me refiero a confianza en vosotros mismos y en vuestras actitudes, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, ¿no? Es una de las claves de las que nos hemos propuesto, y eso, tenemos propuesto que en nuestro campo no se nos vaya ningún punto. Como decíamos nosotros, eso se nota sobre todo en situaciones como la de ayer, cuando un equipo viene a Ubrique a encerrarse atrás, al igual que ocurrió con el partido del Tarifa, y bueno, viene a eso, encerrarse atrás, a esperar su oportunidad, y el Ubrique Unión Deportiva no se desespera, no se precipita y no quiere resolver en 10 minutos, ¿no? O en poco tiempo, y en este caso lo que deja es madurar el partido. Eso sobre todo, digamos que tenéis esa confianza de que tarde o temprano el gol va a llegar, ¿no? Claro, a medida que van pasando los minutos no podemos desesperarnos, ¿no? Los partidos duran 90 minutos y si no se puede en la primera parte meter un gol como fue el otro día, pues en la segunda quedan otros 45 minutos. Y la verdad que sí, que tenemos plena confianza en lo que hacemos, tanto individualmente como equipo. Hombre, lo malo de esto para el espectador sobre todo es que no, las primeras partes suelen ser más físicas y trabadas y con pocas ocasiones, ¿no? Digamos que es un choque de fuerza lo que prácticamente estamos viendo en las primeras partes aquí en Ubrique. Claro, por ahora casi todos los equipos que han pasado por aquí, pues el planteamiento que utilizan es encerrarse en su campo y salir a la contra, ¿no? Entonces, pues claro, hasta que lo aguanta el tono físico, pues sí, las primeras partes suelen ser pues más físicas, más tácticas y demás, pero claro, la segunda parte cuando bajan el ritmo ellos, y nosotros pues es verdad que entrenamos bastante fuerte, nos lo tomamos bastante en serio, y con el paso de los minutos es lo que te digo, ¿no? Que empiezan a abrir más espacio, hay más huecos, y pues nosotros con la confianza que tenemos y tanto individualmente como en el equipo, pues la verdad que lo solventamos muy bien. Y lo he dicho antes, que el otro día no, en el partido de ayer no fue suerte, ¿no? Creo que fue el trabajo, ¿no?, que venimos haciendo desde que empezó la temporada, y sobre todo eso, que creemos en nosotros mismos. En este caso también, el partido de ayer, que ya decimos, una primera parte con poca historia en cuanto a ocasiones, ya decimos, pero que todo lo contrario ocurrió en la segunda mitad, ¿no? Por, sobre todo porque, como ya decimos, la jugada esa de que pudo marcar el resultado y el partido, pero que felizmente luego no tuvo importancia en lo que se refiere al resultado. Quizás sí, pues precipitó los acontecimientos. ¿Qué ocurrió en ese penalti? Bueno, pues en la primera parte Dani recibió una tarjeta amarilla por una falta y en la segunda, en un despeje, pues se quedó en la zona media y al centrar, pues el balón golpeó en la mano de Dani y claro, pues fue penalti, ¿no? Y le sacaron la segunda tarjeta amarilla y lo provocó la tarjeta roja. Y ahí pues empezó el partido a ponérsenos cuesta arriba porque también el penalti fue gol. Y ya todavía nos quedaba más una media hora por delante y con un jugador menos, ¿no? Y después del penalti hubo unos cuantos minutos de desconcierto, ¿no? Pero hubo varias intervenciones del árbitro en las que no estábamos de acuerdo con ella y demás, pero rápido supimos corregir eso porque ese no era nuestro partido, ¿no? Nosotros lo que teníamos era que atacar y meter un gol. Y pronto, pues, Lolo fue el que anotó el empate. Y creo que fue un minuto después, pues Antonio anotó el 2-1. Y ya a partir de ahí, pues claro, ellos se vieron, fueron los que se vieron desconcertados, ¿no? Fuimos superiores a ellos. Y así ya llegó el tercero de Pablo, que fue el gol que yo creo que cerró el partido. Y todo ello en apenas 10 minutos. Sí, sí, fue todo muy, muy rápido. Y a partir de aquí, como decimos nosotros, no hay necesidad de arriesgar y prácticamente se terminó el encuentro porque recordemos que bueno, el equipo fue valiente o en este caso el entrenador fue valiente porque con la expulsión de Dani Chávez pues se dejó la defensa, ya decimos, con una defensa de tres en busca del empate. A veces esto sale bien, a veces sale mal, pero en el día de ayer salió a la perfección, ¿no? Pues sí, la verdad que ayer no salió bien. Esperemos no tener que probarlo muchas veces más. Porque sí, sería mala señal, pero ayer la verdad que salió muy bien. Decimos, insistimos en ello porque otras veces ha sido criticado precisamente cuando se ha puesto defensa de tres, pero claro, perdiendo no, una derrota no vale para nada y para ganar obviamente hay que arriesgar. Franca, si con un cuarto de liga ya disputado y parece que el arranque ha sido muy positivo, ¿no? ¿Cómo lo valoráis vosotros? Bueno, pues la verdad que hemos empezado muy bien. Solamente hemos perdido un partido y otro empatado. Ha sido fuera de casa y la verdad que es un balance muy positivo, ¿no? Nosotros tenemos claro a lo que jugamos y lo que tenemos que hacer. Sabemos también que la temporada es muy larga y tenemos que ir partido a partido, ¿no? Como dije antes, en casa nos hemos propuesto no perder ningún punto y luego fuera, pues todo lo que sea sumar es bueno, ¿no? Para ver si así cuando acabe la temporada, pues estamos ahí arriba y podemos conseguir el ascenso. Parece una liga muy muy similar a la del año pasado. Tú no estabas en este equipo, pero me refiero sobre todo a que, bueno, la poca diferencia de puntos que hay entre los equipos de la zona alta, de la zona media alta. Y bueno, que es muy característico, digamos, de estas categorías. Aquí dos victorias te hacen subir mucho y dos derrotas te hacen bajar mucho en posiciones, no en puntos. Pero se prevé también una liga muy igualada, ¿no? Sí, la verdad es que hasta ahora está todo muy igualado. Creo que cualquier equipo puede ganar independientemente del puesto en la clasificación que esté. Verdad que habrá algunos equipos que a medida de la temporada pues se vayan desinflando y se queden más descolgados, pero hasta ahora creo que hay 4 o 5 equipos que estamos a tan solo un punto o dos de diferencia. Y la verdad que sí, que está bastante igualada por el momento. De hecho, el equipo que os sigue en la clasificación es precisamente el Tarifa. Y bueno, está tan solo un punto de vosotros y le habéis ganado a él. Así que nos podemos hacer una idea de esa igualdad, ¿no? Pues sí, la verdad que a Tarifa le ganamos 3-0 aquí en casa, pero es lo que te he dicho antes, ¿no? Hay bastante equipo que es muy igualado y cualquier equipo puede tanto ganar en su campo como perder. Y luego las salidas que se prevén, que son más complicadas, pues lo mismo, ¿no? No creo que haya muchas diferencias entre unos equipos y otros. Sobre todo porque se encontraréis más de una vez con algunas encerronas como la de Rivera, por ejemplo, ¿no? Rivales que están abajo pero que aprietan mucho en su campo, o por ejemplo la del Facinas también, ¿no? Pues sí, cuando salimos fuera, pues es verdad que nos encontramos otro tipo de partido al que nosotros estamos acostumbrados a plantear aquí, y nosotros pues vamos con nuestra idea clara e intentamos hacer nuestro fútbol, ¿no? Es verdad que luego, dependiendo del planteamiento y del ambiente que nos proponen en el campo y demás, pues luego tenemos que acondicionarnos a esos partidos, pero sí es verdad que cuando salimos fuera pues cambia todo. Claro. Oye, Fran, ¿tú qué tal te estás encontrando en el Ubrique Unión Deportiva? Parece que poca adaptación has necesitado, ¿no? Pues sí, la verdad es que me encuentro muy bien, ¿no? El vestuario pues los conozco a todos desde hace ya varios años por el tema de fútbol sala y demás. Y la verdad que me han acogido como uno más, ¿no? Y estoy encantado con ellos. Nos lo pasamos muy bien dentro del campo y fuera, y creo que eso es lo importante. También decir que no solo hay que ser buen futbolista, ¿no? Que también hay que ser buen compañero. Y ahí, pues, los tengo a todos, que vamos, me llevo muy bien con todos y es lo importante, ¿no? Que aparte también de ser buen futbolista, pues también hay que ser buen compañero en un vestuario. Oye, ¿qué te llevó a decantarte por el Ubrique tras tu paso por Ronda? Bueno, pues, por una serie de circunstancias, por motivos de trabajo y demás, pues, por el tema del compromiso, pues no pude seguir en Ronda, y ya de aquí me habían dicho si quería jugar y demás, y claro, yo un año sin fútbol pues no lo veo, ¿no? Y yo también tenía ganas de jugar con ellos y demás, y me decidí y me vine aquí con ellos. Verdad que no podía hacer pretemporal porque estaba trabajando y demás, pero en cuanto terminé pues me uní a ellos, y la verdad que muy bien. Pues nosotros nos alegramos mucho porque, como hemos dicho, te vemos plenamente integrado y aportando mucho al equipo en este arranque liguero. Fran, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, ¿no?, por habernos atendido, y la enhorabuena por la victoria del pasado fin de semana, y vamos a ver si este próximo, que toca en Jerez, ante Federico Mayo, se sigue con la racha, ¿eh? Sí, esperemos que siga la racha. Nada, muchas gracias, Fran. Ustedes, un abrazo, hasta luego. En ese sentido, insistimos, Fran, una de las sensaciones de este nuevo Ubrique Unión Deportiva en el arranque liguero, una de esas incorporaciones que han tenido lugar esta temporada, como bueno, ha ocurrido con esos jugadores que se han sumado a este proyecto y que, bueno, desde luego han sumado o están sumando bastante, ¿no?, en lo colectivo y en lo individual. Vamos a seguir con el repaso a lo que ha sido este partido, como siempre con el repaso precisamente a las alineaciones, al 11 que puso en Liza, el 11 titular de Miguel Domínguez, con Alberto en la portería, otra de esas incorporaciones a las que nos referimos, Paco, Mario Chacón, Juanmi y Dani Chávez, que también volvió al equipo, como saben, Peluca, Lobo, Álvaro González, este también nueva incorporación este año, Pedro Pablo Rodríguez, Pedro Pablo, Fran y Juan Pedro. Esperaron su turno en el banquillo Juan de Barra, Lolo, Raúl y Álvaro Coronil. Como ya saben, pues con la nueva normativa todos ellos tuvieron sus minutos en este encuentro. Eso en cuanto al 11, insistimos, el 11, bueno, la alineación, la convocatoria del Ubrique Unión Deportiva. Y en lo que se refiere ya a la jornada, pues estos son los resultados que nos dejó. Juventud de Prado de Rey 1, Facinas 2, La Salle 5, Atlético Sanluqueño B 1, Alcalá del Valle 1, Espera 0, Divina Pastora Sanluqueña 3, San Bernardo 2, Alma de África 2, perdón, Algeciras B 4, Puerto Real 2, Medina Balompié 0, Tarifa 5, Cortijillos 1 y Rivera 5, Federico Mayo 0. El Puerto Real continúa de líder, tiene 20 puntos, ha ganado 6 partidos y ha empatado 2. Es el único equipo invicto que queda en la categoría. Tan solo un punto tenemos al Ubrique Unión Deportiva, con esos con esas seis victorias, ese empate y una derrota, tan solo una derrota. Es el segundo equipo más goleador con 22 goles y también el segundo equipo que menos goles encaja, 8. Por delante de él, en el apartado goleador, tenemos al Tarifa, que tiene 3 goles más, y en el apartado pues defensivo, el Puerto Real ha encajado 4 goles menos que el Ubrique Unión Deportiva. Así que ahora mismo está segundo, digamos, en goleador, en menos goleado, y segundo en la clasificación. Es decir, está cumpliendo con esa media. El Tarifa es tercero con 18 puntos, aún tan solo un punto del Ubrique Unión Deportiva. 17 tiene La Salle, 16 Algeciras B, 14 Alcalá del Valle y Los Cortijillos, 13 Medina, Balompié y San Bernardo, 12 Facinas y Barbate, 8 Federico Mayo, 7 Divina Pastora, 4 Espera y Atlético Saluqueño B, además del Rivera, 3 puntos Alma de África, perdón, y cierra la tabla con tan solo un punto el Juventud de Prado de Rey. Bueno, ya ha recuperado esa cifra negativa que tenía por la sanción, ya al menos sigue estando colista, pero ya tiene ese punto positivo. Como podemos observar, pues poca diferencia en cuanto a puntos prácticamente entre los primeros 9, 10 equipos. Están a 2-3 victorias y por lo tanto la igualdad sigue siendo la tónica, como no puede ser de otra manera en este arranque liguero, pero la cosa es que ya se han disputado 8 jornadas, ya podían empezar a salir las primeras diferencias y por ahora no. Habrá que esperar un poco más. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, como decimos, será el conjunto del Federico Mayo. El Federico Mayo es duodécimo, tiene 8 puntos, ha ganado tan solo un partido, ha empatado 5, es el rey del empate de la categoría, y ha perdido 2 goles. Es decir, puede resultar engañoso esa posición en la tabla, insistimos, porque tan solo ha perdido 2 partidos de los disputados hasta ahora y ha conseguido 5 empates. Es un dato a tener en cuenta. Y también a tener en cuenta pues el apartado de goleadores, porque tenemos a un ubriqueño ahí en la parte alta, aunque bueno, parece que va cobrando ventaja el jugador Alberto Trujillo del Facinas, que ha conseguido hasta el momento ha disputado los 8 partidos y ha conseguido 14 goles, 3 de ellos de penalti. Con 9 está Juan Manuel Quintero del Tarifa, de esos 9, 2 de penalti, y con 7 Paco, con de esos 7 goles, 1 de penalti. Digamos que ahora mismo son los 3 jugadores que encabezan esa tabla goleadora, siempre teniendo en cuenta que Paco no es un delantero centro al uso, digamos, pero que es ahora mismo el jugador más realizador y está compitiendo con delanteros de otros equipos, como es este Alberto Trujillo Rebolo. Pues esto es lo que nos dejaba esta octava jornada de liga, y ya pues pensando en la novena y en ese próximo rival, que será el Federico Mayo. Partido que se va a jugar el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en Jerez. Lo tenemos en cuenta para aquellos aficionados que se quieran desplazar. Por cierto, ayer unos 350 aficionados, espectadores, estuvieron presentes en ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Barbate, lo cual no está nada, pero que nada mal. Y esperemos que siga aumentando ese número de asistentes al partido, porque se vive y se crea un muy buen ambiente en el Antonio Barbadillo en esos partidos en casa. Están acompañando los resultados, esto todo va enlazado. Cuando los resultados son buenos, pues más gente se anima a asistir a ver los partidos. Cuando más gente llena el terreno de juego, pues más se empuja al equipo, ¿no? Más apoyo recibe el Ubrique Unión Deportiva, más fuerza en esos momentos difíciles, como los que se vivieron ayer, cuando un jugador menos perdía 0-1, y el apoyo de la afición fue fundamental para que el equipo pudiera remontar. Vámonos con el resto de la jornada en lo que se refiere a los equipos de Lúbrico Unión Deportiva que disputaron partido. Nos quedamos primero con el cadete. Hay que decir que el juvenil no jugó jornada este fin de semana, descansaba por la retirada del que en principio iba a ser su rival, que es el Puerto Serrano Atlético. Y ahora mismo, pues con los resultados que se dieron este fin de semana, que fueron los siguientes, por lo nuevo La Granja 3, Comarca de Jerez 1, Amigos de la Cruz Roja 2, Jerez Balompié 2, La Salle 0, Espera 8, Olvera 7, Escuela de Fútbol Paquete 1, y Guadalcacín 2, Bornés Atlético 1. Esos fueron los resultados. El resto de equipos pues descansaron este fin de semana. Y bueno, el resto de equipos nos referimos, por ejemplo, a Marianistas, que tenía que haberse medido a Federico Mayo, pero el Federico Mayo se ha retirado de la competición. Y el Afición Jerezista, que es otro equipo que también se ha retirado de la competición, al igual que el Florida. Era una liga que pues iba a contar en principio con hasta cinco equipos más, hasta cuatro equipos más queremos decir, y que bueno, ya son cuatro los equipos que se han retirado: el Puerto Serrano, Afición Jerezista, Federico Mayo y el Florida. Dicho esto, Espera es el líder, tiene 15 puntos y tenemos un triple empate entre Amigos de la Cruz Roja, Ubrique Unión Deportiva y Pueblo Nuevo La Granja con 10. Eso sí, estos tres equipos han jugado un partido menos que el Espera, que todavía tiene que descansar, bueno, y al menos una vez más. Ha jugado 6 partidos y por 5 del resto de equipos. Hay que decir que el próximo rival de Lúbrico Unión Deportiva habrá que esperar otra semana más, porque vuelve a descansar este fin de semana. Se enfrenta a la Afición Jerezista, que en este caso se ha retirado de la competición. Y esto es lo que viene a trastornar, digamos, una liga como esta. Un equipo que ha tenido un buen comienzo de liga y ahora se encuentra con un parón pues casi de 3 semanas debido a los equipos que se han retirado y no se ha reestructurado la categoría. Bueno, vámonos con el cadete, como decimos, que este sí ganaba 1-4 a la Afición Jerezista, un equipo de nuevo cuño que se ha creado este año y que en este caso demostró ser inferior al conjunto ubriqueño. Y eso que no empezó la cosa muy bien para el Ubrique Unión Deportiva, que sí creó ocasiones, estrelló un balón en el palo, tuvo también una jugada ahí, una jugada bocajarro para haberse adelantado, pero en este caso, a pesar de que el dominio era del Ubrique Unión Deportiva en ocasiones y en juego, fue la Afición Jerezista el que se adelantó, que conseguía ventaja en el minuto 25. Lo bueno fue que arreglón seguido el Ubrique Unión Deportiva conseguía empatar por mediación de Carlos de la Torre en el minuto 28 y en el 44 Fernando Aranda ya le daba la vuelta al marcador y se ponía con 1-2. Con este resultado se fue el partido al descanso. Nada más arrancar la segunda mitad, en el minuto 1 Mario Mateos ponía el 1-3 y prácticamente aquí se terminaba y se mataba, sentenciaba el partido, porque el equipo local apenas inquietó la portería del Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva también se aprovechó de que físicamente su rival bajó bastante y pues rotó el banquillo, se le dieron minutos a los menos habituales en lo que ha sido este arranque liguero. Y bueno, mucho control, mucho dominio, aunque también hay que decir que no hubo muchas ocasiones por parte del Ubrique Unión Deportiva. Fue ya una segunda parte más de voleón, una segunda parte más de juego trabado. El Ubrique Unión Deportiva jugó con Javier Gómez en la portería, con Marcos Monterrubio, David Muñoz, Carlos de la Torre, Alejandro García, José Antonio Corral, Francisco Javier Pérez, Fernando Aranda, Alejandro Carretero, Alejandro Rivera, Emilio González. Ese fue el once inicial. Y también tuvieron su participación Alberto Bonilla, Giovanni Sem, Mario Mateos, Alejandro Corralero, Miguel Ángel Moreno, Cristóbal José Amaya y José Luis Carrasco. En lo que se refiere a los resultados de la jornada fueron los siguientes: Arcos 1, Villamartín 7, Olvera 2, Espera 1, Huea Sierra de Cádiz 3, Veteranos Jerez 0, Florida 4, Puerto Serrano Atlético 4, Alcalá del Valle 4, Trebujena 0 y Gedula Balompié 1, Atlético San José 0. Puerto Serrano es el líder, tiene 16 puntos, 15 Veteranos Jerez B, 12 Pere Villamartín, 10 Olvera, 9 Florida y Alcalá del Valle, 8 Huea Sierra de Cádiz y Trebujena, 7 Atlético San José en la undécima posición con 6 puntos, el Ubrique Unión Deportiva, 5 la Escuela de Fútbol Paquete, 3 Gédula Balompié, cierra la tabla Arcos B con 0 puntos y Afición Jerecista con 0 puntos. Precisamente los dos rivales, los dos últimos rivales del Ubrique Unión Deportiva, los que ha conseguido superar el conjunto ubriqueño. El Ubrique Unión Deportiva vuelve a casa la semana, este fin de semana recibe a Olvera, es un equipo de la zona alta, de los más fuertes de la categoría. El partido se disputará a partir de las 11 de la mañana. Y poca, pero que poca historia tuvo el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y la Escuela de Fútbol Paquete. Pues poca historia deportiva, porque sí tuvo la suya, y es que el equipo de la Escuela de Fútbol Paquete se desplazó a Ubrique con tan solo 8 jugadores. Estamos hablando de un equipo de fútbol 11. Lo suficiente como para no ser sancionado por la federación, pero obviamente con esos credenciales, con esa carta de presentación, no pueden esperar otra cosa que salir goleado de sus desplazamientos. Y digo sus desplazamientos porque no ha sido la primera vez. Parece que tienen este año un serio problema con esos desplazamientos. El equipo no puede mover a todos los jugadores de la plantilla, desplazar a todos los jugadores de la plantilla fuera de Jerez, y se está encontrando con esos problemas si continúan, pues precipitarán los acontecimientos que se traducen en una retirada del campeonato, si no se pueden afrontar con cierta seriedad como lo ha hecho este equipo hasta ahora. Nos hablan de que ha aparecido otra escuela de fútbol de marianistas allí en Jerez, que parece que ha influido en algo en que a este equipo pues le ha impedido completar sus plantillas de los distintos equipos como lo había hecho en años anteriores, incluso llegando a tener dos equipos, un equipo A y un equipo B. Eso, digamos que es el argumentario que podemos utilizar, entre otras cosas, para explicar esta goleada que no es normal en estas categorías. 20-0. Se cebó el Ubrique Unión Deportiva con el equipo jerezano, y eso que no llegó a jugarse todo el tiempo reglamentario ante la evidente diferencia de nivel, pues se decidió pues terminar el partido antes de lo estipulado por el reglamento, porque bueno, tampoco es cuestión de cebarse precisamente con los jugadores que sí cumplen de la Escuela de Fútbol Paquete. Al descanso ya ganaban 12-0 el Ubrique Unión Deportiva, y lo poco que se jugó de la segunda parte pues se llegó hasta ese resultado de 20-0. Marcaron Álvaro Villalba, 2 goles, Francisco Yucia, 2 goles, Álvaro Fernández, Pablo Menacho, 6 goles, Curro Gago, Alejandro Roldán, 3 goles, Manuel Benítez, Leandro Coronil, Alejandro Guerra y Cristian Mateos. Este también consiguió marcar en dos ocasiones. La alineación que presenta Antonio Barragán fue la siguiente: David López la portería, Adrián García, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Alejandro Román, Julio Mateos, Álvaro Rojas, Álvaro Fernández, Álvaro Villalba, Pablo Calle, 11 titular. En el banquillo, Manuel Benítez, Cristian Mateo, Leandro Coronil, Alejandro Roldán, Álvaro Garcés y Curro Gago. Ese fue el equipo que presentó el Ubrique Unión Deportiva. La jornada nos dejó estos marcadores: Arcos 0, Villamartín 2, Olvera 8, Espera 2, Huea Sierra de Cádiz 7, Veteranos Jerez 0, Florida 3, Portosano Atlético 2, Alcalá del Valle 4, Trebujena 1, Gédula Balompié 7, Atlético San José 0. Alcalá del Valle es el líder con 16 puntos, 15 tiene Olvera y el Huea Sierra de Cádiz, 12 el Ubrique Unión Deportiva, 12 Trebujena, 10 Gédula Balompié, 9 Arcos B, 7 Villamartín, 6 Afición Jerecista, Espera y Atlético San José, además del Florida, 3 Puerto Serenal Atlético y 0 puntos Veterano Jerez y Escuela de Fútbol Paquete. El Ubrique Unión Deportiva, insistimos, es cuarto y es el único equipo invicto junto con el Alcalá del Valle de toda la categoría. La próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva visita la casa del líder del Alcalá, del Atlético, perdón, no la casa del líder, visita, va a San José del Valle, visita al Atlético San José, que en este caso es uno de los equipos que se encuentra en la zona baja de la tabla clasificatoria. El Alevín también ganaba 3-8 al conjunto del Espera. Netamente inferior también el conjunto es esperense al equipo que dirige Mario Casilla. Un partido con poca historia. Decir que a pesar de ser local contaba con tan solo 8 jugadores. Ahora hablamos de fútbol 7, al menos tenía el mínimo reglamentario, ¿no? Pero ya decimos tenía tan solo un cambio. Lubrica Unión Deportiva, que al descanso ya ganaba 1-5, con bastante comodidad. Y bueno, pues también se aprovechó no solo en la convocatoria, que ya nos comentaba, pues que la convocatoria también en este tipo de partidos se le intenta dar minutos a los menos habituales hasta el momento, cosa que puede cambiar con el transcurso de los fines de semana, con el transcurso de la jornada. Y bueno, pues se movió el banquillo bastante. En este caso, los 8 goles de Lubrica Unión Deportiva fueron obra de Francisco Javier Fernández, 2, Ricardo Galán, Daniel Borque, 3, Álvaro Rodríguez y Andrés Castillo. Por parte de Lubrica Unión Deportiva, esta fue la convocatoria de Mario Casilla. Mario Fernández en la portería, Julio Menacho, Álvaro Macías, Arturo Medinilla, Nicolás López, Álvaro Rodríguez y Ricardo Galán. Fue el 7 titular. También jugaron Jaime Fernández, Fernando Sánchez, Francisco Javier Fernández, Daniel Borque, Rafael Oliva, Diego Pulido y Pablo Moreno. En lo que se refiere a la jornada, estos fueron los resultados que hubo. Veterano Jerez 7, Afición Jerezista 7, Arcos B1, Comarca de Jerez 10, Florida 1, Gédula Balompié 11, Alcalá del Valle 10, Escuela de Fútbol Paquete 0, Bornense 9, Federico Mayo 2, Liberación 6, Puerto Serrano 4, Florida 1, Villamartín 9 y Espera 3, perdón, Pueblo Nuevo La Granja B 0, Huea Sierra de Cádiz B 4. Comarca de Jerez es el equipo que manda en la tabla con 18 puntos, 18 tiene Gédula Balompié, 18 Liberación, 18 Alcalá del Valle y 18 Villamartín, es decir, hay un quíntuple empate en lo más alto de la tabla. Comarca de Jerez es un equipo, para que se hagan una idea, al estilo del Huea Sierra de Cádiz, pero como su propio nombre indica, en la comarca de Jerez, está gestionado además por el mismo equipo directivo, digamos, del Huea Sierra de Cádiz, y está concebido como filial del Atlético Madrid, además. El Lubrica Unión Deportiva es sexto con 15 puntos. 15 tiene Puerto Serrano Atlético, 13 Afición Jerezista, 12 Huea Sierra de Cádiz B, 10 Veterano Jerez, 9 Pueblo Nuevo La Granja B, 6 Arcos B, Florida, Bornense Atlético y Espera, 0 Federico Mayo, Florida y Escuela de Fútbol Paquete. El próximo rival de Lubrica Unión Deportiva será el Florida Club Deportivo. No sabemos todavía, perdón, la hora de este choque. Y por último, el Benjamín, que también ganaba 0-7 este fin de semana, con 2 goles de Iker Pérez, 3 de Jorge Coronil y los demás de José Luis de Piña y Adrián Trujillo. Un partido en el que el Lubrica Unión Deportiva completó una muy buena primera parte, donde dominó por entero todas las facetas del juego, creó ocasiones y se fue al descanso con una ventaja de 0-3, a pesar de que pudo ser mucho mayor. Aún así no se confió el equipo al descanso y en la segunda parte, aunque comenzó el equipo del Pueblo Nuevo La Granja dominando los primeros minutos, Lubrica Unión Deportiva pudo sacudirse ese dominio y terminar completando el marcador con otros 4 goles más. Jugaron por parte de Lubrica Unión Deportiva Giovanni Jaén, Javier Mateos, Adrián Trujillo, Iker Pérez, Cándido González, Cristian Maza y Jorge Coronil. También lo hicieron Juan José Manzano, Raúl Benítez, José Luis de Piña, Adrián Villa y José Luis Echacón. La jornada nos dejó estos marcadores. Arcos A, 4, Comarca de Jerez 4, Atlético San José 4, Marianistas 2, Bornense 1, Guadalcacín 8, Liberación 9, Puerto Serrano Atlético 3, Florida 1, Villamartín 8. Descansaba el Jerez Deportivo Fútbol Club. Comarca de Jerez es el equipo que manda en la tabla, tiene 19 puntos, 18 tiene el Lubrica Unión Deportiva, habiendo jugado un partido menos, 15 Liberación, 13 Arcos A y Villamartín, además del Pueblo Nuevo La Granja, 9 Jerez Deportivo, 7 Alcalá del Valle Marianista, 6 Guadalcacín, Atlético San José y Florida, 3 Puerto Serrano, Veteranos Jerez y Bornense Atlético y 0 Escuela de Fútbol Paquete. Florida Club Deportivo será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. El prebenjamín no jugó este fin de semana, el conjunto del Ubrique Unión Deportiva le tocó descanso, pero en la próxima jornada jugará frente al Florida Club Deportivo, pero lo hará en la Barca de la Florida, no en casa como el Benjamín y el Alevín. Dicho esto, pues tan solo recordar, para ir ya cerrando, porque estamos fuera de tiempo, que en lo que se refiere al fútbol modesto, el Arcos, en lo referente al grupo 10 de la tercera división, el Arcos salió goleado en casa por el Atlético Sanluqueño por un gol a 5, mientras que al Arcos, donde juega Gaby, como saben, el Guadalcacín empataba a 2 con el Ciudad de Lucena, también jugó Pance y tuvo minutos en este partido, empató a 2 goles. El Guadalcacín es sexto con 15 puntos, a 3 puntos de la zona de fase de ascenso. El Arcos, décimo segundo, con 12 puntos. La próxima jornada, el Arcos se mide al Cabecense en las cabezas de San Juan, mientras que el Guadalcacín se desplaza hasta Gerena. En lo referente a División de Honor, comentar que el Jerez Deportivo Fútbol Club es el equipo que lidera, tiene 17 puntos, 16 tiene el Conil y 16 el Atlético Antoñano, es el trío de cabeza. En Primera División tenemos, por ejemplo, al Villamartín, que empató a 1 con el filial del Cádiz, con el Balón, el Gédula, que también empató a 1 con el Chipiona, y también tenemos al Chiclana Club de Fútbol, que también empató a 1 con el Tesorillo, el Chiclana, donde milita el ubriqueño Panadero. El Chiclana es líder con 19 puntos, 19 Trebujena, 18 Jerez Industrial, 16 Bazán. En quinta posición tenemos al Villamartín con 14 puntos y hay que bajar hasta la decimocuarta posición para ver al Gédula, que tiene 8 puntos. El Villamartín se enfrenta al Rayo Sanluqueño en la próxima jornada, mientras que el Gédula, por su parte, viaja a Rota, se mide a la Roteña, y el Chiclana Club de Fútbol recibe al Guadiaro. Como decimos, fuera de tiempo, tenemos más noticias, pero las desarrollaremos en la jornada de mañana. Ahora se quedan con la última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.